El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, buenas tardes, 19:06 en todo el país, estamos haciendo Código Folclore, un nuevo programa este miércoles 3 de julio, programa número... Bueno, 71, porque el 70, ¿me extrañó? No, está bien, sí, por supuesto. Me imagino. Tuve que leer yo, como leo yo. Ah, usted lee, muy bien. Corre el albur que la pasó bomba sin mi presencia, sí, pero bueno. No. Aníbal Luna, como siempre, acá con nosotros. Gracias, Aníbal, por estar. A vos. Mati en la operación técnica. Gracias, Mati. Y bueno, vamos a arrancar con este Código Folclore de hoy, que tenemos una agenda bastante completita. Hay varias cosas para ir a ver. Y vamos a empezar con los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Bien, 0237-466-559, teléfono de línea de la radio. Y los celulares, 11-4440-0520 para mensaje de texto y comunicarte con nosotros, y 11-38-81-2735. Y nuestro correo es códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Y arrancamos este programa contándoles que este sábado 6 de julio a las 20:30 horas en la Escuela Media número 2 de Moreno, justo Darac 2646, esto es entre Viamonte y Uruguay, va a haber una varieté de teatro. Esto es por una torre para nuestra radio, para la FM Moreno. Ya hace varios programas, ya todos los programas de la emisora todo el tiempo están diciendo que necesitamos mudar nuestra torre de transmisión y necesitamos de la colaboración de todos ustedes. Así que por una radio comunitaria, alternativa y popular, les pedimos que se den una vueltita el sábado 6 de julio, 20:30 horas. Va a haber Varieté Teatro, Tercer Cordón Teatro es el grupo, y es un video buffet. Van a hacer Que la María te ilumine. Así que sábado 6 de julio, después lo vamos a repetir varias veces, 20:30 horas, en la Escuela Media número 2, justo Darac 2646, entre Viamonte y Uruguay, para que nos den una mano. ¿Y qué tal, Aníbal? ¿Cómo te fue allá en Salto? Bien, muy bien, mandan saludos, uh-huh. Sintonizan a veces por la web. Les recriminé a un par de amigos de buena manera de por qué no se están comunicando. Bueno, están activos en el campo, allá hay mucho trabajo. La gente de Salto es, como toda la gente del interior, muy, muy contenedora, muy, muy amable. Así que mandan saludos y bueno, después te cuento en privado el motivo de mi viaje. Te di ahí un libro que yo leí cositas de el programa pasado de Loli. Loli Ponce, Ana María Ponce, sí. Decías, ¿no?, que lo escribió, los poemas que están aquí impresos fueron escritos en cautiverio. Terrible. Terrible y tiene un valor, por supuesto, impresionante. Así que bueno, si después me autorizás, vamos a leer algo. Después vamos a leer algunos poemitas de ahí. Dale. Y vamos a arrancar con la música en este programa de hoy, 3 de julio, en este Código Folclore que tenemos para todos ustedes. Vamos a arrancar con esta chacarera de Pablo Raúl Truyenque y Carlos Carabajal, Entre a mi pago sin golpear, por los grandes, por los manceros santiagueños. Adentro fue mucho mi penar andando lejos. oro es la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando le sirva y nada más. Cómo se da en la amistad, mi paisano. Sus manos son pan, techo y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el Creador me llame para la entrega, que mi hueso, piel y sal labor en mi suelo natal. Segunda. Que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta copla del alma, le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor para cantar, si nada dice su verso, ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si ese silencio cantor lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro lo sienta. Cuando lo quiere escuchar, entre a mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el Creador me llame para la entrega, que mi hueso, piel y sal la pone en mi suelo natal. La música es una de las cosas que puede salvar al mundo. Porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz, a través de generaciones con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Atahualpa Yupanqui. Cuando vayas a los campos, Código Folclore. No te apartes del camino. Nuestras raíces, que puedes pisar el sueño. Nuestra cultura, de los abuelos dormidos. diecinueve catorce, feliz día del locutor, Aníbal. Gracias, lo mismo para usted, ¿eh? Feliz día del locutor, hoy es el día del locutor nacional. ¿Y por qué se conmemora este día? Porque es el nacimiento del gremio, de la SAL, de la Sociedad Argentina de Locutores. Buenos y magníficos locutores que nos han precedido. Mirá el lujo que me doy, precedido, digo, ¿no? Porque, bueno, uno ha abrevado de esos monstruos. ¿Puedo nombrar a tres o cuatro? Nombremos a los que son conocidos y a los que no son tan conocidos. Yo quiero nombrar a Pedro Aníbal Mancilla, quiero nombrar a Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Lalo Mir, Quique Petzoa, como puntales, ¿no? Carlos Ginés, de aquella época divina de la radio. Así es. Y tantos. Nombrame estos dos últimos que me habías nombrado recién. Santiago Sierra Castro. Que conociste en Radio Belgrano. Radio Belgrano hace muchísimos años. Karina Maldonado, una amiga que quiero mucho, que está en la Tecnológica de Avellaneda, que tiene una FM. Claro, y nombremos a las mujeres también. Sí. Lucha Mengual. Liliana López Foresi. Esta hermosa Nora Perlé. Nora Perlé, que aún está en radio. Estuve el otro día con ella cuando fui a que le entregaban a Jaime Torres la ciudad. Está haciendo un programa en Radio Mitre, a la noche, los sábados, creo. Bueno, para todos los locutores. Betty Lizalde. Qué gloria. Sí, señor. Para todos ellos y ellas. Con carnet y sin carnet, como exactamente, decimos nosotros. Con carnet y sin carnet, locutores. No todos tienen la suerte de tener esta importante voz, pero bueno. Exacto. como yo, que tengo esta voz de... no se tire a menos. De cacatúa. No, por favor. Pero yo, no, por ejemplo, pero yo no toco ningún instrumento, yo no soy batero ni percusionista como usted, que es un máster. Aunque usted sea de perfil bajo, usted es un máster en lo suyo. No, es mucho. Bueno. Así que bueno, feliz día a todos. Feliz día, Aníbal. Gracias. Y feliz día a todos los de esta emisora, los de toda la emisora, todos los locutores del país. Un beso grande y vamos a la primer tanda de Código Folclore. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Carpintería y restauraciones en general, escaleras, muebles de cocina, interiores, de placares, lustres, terminaciones en general. Bueno, el señor Tomás Cejas, un santiagueño de primera, como decimos. Celular 11-31-42-30-37, repito el celular, 11-31-42-30-37. Él está ubicado en Estrada 1639 de Berro y Cortejarena Moreno. Le mandamos un gran abrazo a Tomás. Fin de espacio publicitario. Y vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar a Luis Salinas, esta samba tonada de y por Luis Salinas. Llevo mi tierra desde el taco de los zapatos hasta el corazón cuando yo toco o bailo una zamba. Porque es mi música, porque soy un rococó que necesita de un río crecido de zambas. Gustavo Cuchi Leguizamón. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. ...19:24, ¿no? Estamos acá haciendo Código Folclore por la 90.1 FM Moreno, y para comunicarse con nosotros, 0237-466-6559, y los celulares 11-44-40-0520 y 11-38-81-27-35. Nuestro correo es códigofolclore@fmmoreno.com.ar, y recuerden que estamos en la web, saliendo al mundo en www.fmmoreno.blogspot.com. También quería recomendarles para aquellos que andan por Capital Federal, por Palermo exactamente, Máscara Desnudas. ¿Qué es Máscara Desnudas? Es teatro, teatro under, no comercial. Máscara Desnudas son dos cuentos basados en... dos obras cortitas de teatro basadas en cuentos de Luigi Pirandello. Uno es Limonas de Sicilia y el otro es Cheché. Esto es en Teatro del Duende, en Araos 1469, esquina Honduras. Está los sábados a las 20 horas puntual, los domingos a las 19 horas puntual. Reservas al 011-4831-1538. Acá en Máscara Desnudas tenemos actores buenísimos como Ariel Leira, Anabel de Nápoles, Martín Navarro, Mirta Oliveri y Sheila Zaslaski. Son actores de primera, no son conocidos. Ariel Leira, tal vez. ¿Vos te acordás de Ariel Leira? Un pianista, un tecladista muy conocido que, bueno, tocó con la Negra Sosa, con Sandra Mianovich. Sinceramente no, pero bueno, en lo actoral me suena. Es muy buen actor. Se los recomiendo, Máscaras Desnudas, después lo vamos a volver a repetir. Sábado 20 horas, domingo 19 horas puntual en Araos 1469, Capital Federal. Y para los que andan por Moreno y zonas aledañas, les recordamos que este sábado 6 de julio, a las 20:30 horas, en la Escuela Media 2, dirección Justo Darac 2646, vamos a tener Varieté Teatro. Esto es por una torre para nosotros, para la FM Moreno, para la 90.1, para seguir con una radio comunitaria alternativa y popular. Necesitamos mudar La Torre y necesitamos de tu colaboración. Video Buffet, esto va a ser Varieté Teatro, con el grupo Tercer Cordón Teatro, y se va a dar Que la María te ilumine. Esto es en la Escuela Media 2, acá en Moreno, sábado 6 de julio, 20:30 horas. Tenemos muchas cosas mientras yo busco más de la agenda. Aníbal, ¿qué novedades hay? ¿Por acá, por Moreno, por algún lado? Por Moreno, bueno, incontables amigos. Estas cosas a veces no las decimos en el aire, uh-huh, pero lo voy a contar. Mucha cantidad de gente, una movida impresionante con respecto a, no solamente a los folclóricos, sino con respecto al arte. Uh-huh. Y saludos, y una coincidencia, que vino a cuento, que te lo iba a decir en el momento, y bueno, ahora aprovecho. Sí. Arrancaste con los manceros, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Ajá. Justamente este señor, Tomás Cejas, sí, que ahora es un nuevo auspiciante, amigo, para empezar, que te conoce y te manda saludos, habla muy bien, bueno, obviamente, de la colectividad santiagueña que se puede agregar, ¿no? Que no se sepa su mística, su impronta. ¿Qué están jugando al truco? No. Estoy haciendo señas. Bueno, cuando termine de hablar, si no, quiero participar. Yo quiero jugar. Dale. Bueno, y decía: sí, te manda saludos porque te ubica como músico, y un santiagueño. Decía: ¿qué podemos agregar de esta gente, de esta colectividad que son maravillosos? Bueno, mientras me contaban unas historias, algunos chistes, como son ellos de humoristas, me hablaba del Negro Paz. De los manceros, al cual él conoce, y digo, bueno, bárbaro, qué linda oportunidad para ver si podemos hacer un contacto. Me dice, cómo no. La gloria de nuestro folclore, el Negro Paz. Más de 50 años. No sabía que él había pertenecido a los cantores de Salavina. Mirá vos. De arranque, ¿no? Era muy pibito. Y sí. Esa voz me era familiar a mí. Cuando lo escuché a Paz, ya como los manceros, con los primeros manceros. Sí. Bueno, ese dato, no sé si... Bueno, si le mandamos un abrazo. A don Tomás Cejas, un santiagueño maravilloso, hermoso, hermosa persona y músico también. Un abrazo, Tomás. Y quería, ya que estamos hablando de Santiago, 19 y 20 de julio, viernes y sábado, está la Marcha de los Bombos en Santiago del Estero. Yo probablemente me vaya porque estoy invitado, gracias a Dios me invitó el Indio Froilán para que vaya a su patio, para el 19, que es la vigilia, y el 20 es la marcha. Así que 19 y 20 de julio, a todos aquellos que no saben y no saben qué hacer ese fin de semana, se van a Santiago del Estero y presencian y viven lo que es la Marcha de los Bombos, una cosa maravillosa. Vamos con la tanda de la 90.1, después seguimos con más Código Folclore. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Vení a la Varieté de FM Moreno. Vení a la Varieté de FM Moreno. Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. ¿Cuándo? El sábado 6 de julio. Sábado 6 de julio, 20:30 horas. En la Escuela Media número 2. En la Escuela Media número 2. Justo Darac, 2646. Dale, vení a la Varieté de FM Moreno. Vení. Dale. Vení. Dale. A la Varieté de FM, sí, Moreno. Para juntar fondos para una nueva torre. Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. Sábado 6 de julio, 20:30 horas. Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la Escuela Media número 2. Justo Darac, 2646. Dale, vení a la Varieté de FM Moreno. Vamos a hacerlo. Un poquito de trabajo. Sí, bueno. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. ...19:34 en todo el país, y como todos los miércoles, menos el pasado, que bueno, no tuvimos el micro breves clínica de folclore porque Carlos Sánchez estaba muy engripado, no podía ni hablar, así que ya retomamos de vuelta, como todos los miércoles, las breves clínicas de folclore, y acá lo tenemos a Carlos, hoy hablándonos del chamamé. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro de los miércoles con estas breves clínicas de folclore. Bueno, hay un género folclórico que tiene toda su especialidad, cuyo epicentro está en la zona de Corrientes y que es el chamamé. Los músicos chamameceros suelen tocar solamente chamamé o esas músicas, las músicas referidas a esa zona, que son chamamé polcas, los chamamé más rápidos se les suelen llamar polcas, rasguidos dobles, algunas chamarritas, algún yotis. Bueno, ¿de dónde sale este género? ¿Cuál es el origen de este género? Su aparición la tendríamos que remontar a las primeras décadas del siglo XX, donde en esta zona de nuestro litoral, zona de grandes ríos, zonas fértiles para sembrar, recibe a partir de los últimos años del siglo XIX una gran cantidad de inmigrantes sajones, eslavos, latinos, rusos, polacos, alemanes, italianos, etcétera, que traían impregnada su cultura, ¿no?, de esas tierras lejanas. Y con ellos llegaron, entre otras cosas, los instrumentos, especialmente el acordeón, y las polcas europeas de origen bohemio. El criollo la fue adaptando a su medio y allí se produce este hecho folclórico tan trascendental que es el chamamé. Bueno, como dije antes, la cuna del chamamé es Corrientes, pero también hay otra zona de gran influencia, por ejemplo, Resistencia, que queda cruzando el río, ¿no? cruzando el río Paraná, entre Corrientes y Resistencia, se genera una gran cuna del chamamé. Y también hay otras zonas como Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y, bueno, y Misiones. El instrumento más clásico que tiene el chamamé es ese instrumento que tiene dos hileras y ocho bajos, llamado o conocido como verdulera, que es un acordeón. Es un acordeón, obviamente, de origen europeo. Y se le dice verdulera para diferenciarlo del acordeón a piano, que también es un instrumento muy tocado en el chamamé. El bandoneón también es muy tocado en el chamamé. Los conjuntos de chamameceros en general están formados por estos instrumentos de vientos industriales, que son los acordeones, tanto la verdulera como el acordeón a piano y el bandoneón. También están formados los conjuntos chamameceros con guitarras, algunos con contrabajo, y hasta a veces hay un solo integrante que se dedica nada más que a hacer zapucay, que es un grito que sale como de las tripas, ¿no? Sale, es un grito muy profundo. No es un grito cualquiera, es un grito muy sentido y muy difícil de hacer, y que se escucha mucho en el chamamé cuando después que uno de los músicos o uno de los poetas está recitando la glosa. En el chamamé encontramos varias partes. Hay varios temas, tema A, tema B, o sea estrofa, estribillo. Se suele recitar una glosa, que es un poema que habla del hombre, de la naturaleza. Y luego de la glosa se suele gritar el zapucay, ese grito tan típico del chamamé. Básicamente, el chamamé puede ser un chamamé que ya se le dice chamamé caté, ¿no? Chamamé elegante. Y también está el chamamé maceta, que es el chamamé más bailable. Ahora, yo estuve hace poquito en Resistencia tocando con un chamamecero excelente que se llama Lucas Monzón, que ojalá que lo escuchen pronto, porque es un músico que va a venir a presentar su disco a Buenos Aires dentro de muy poquito. Bueno, armónicamente el chamamé es muy sencillo, suele tener tónica y dominante, algún que otro acorde, pero la riqueza del chamamé está en su melodía. Se presenta en un compás de 6 octavos o 3 cuartos, mejor dicho, en esa polirritmia binario ternaria, que es la polirritmia bien folclórica argentina. Y se presenta un tema y ese tema se va reexponiendo, es decir, se va variando ese tema melódico, y suelen haber un colorido tremendo y un gran fraseo de una gran riqueza melódica y de un gran virtuosismo por parte de los músicos que tocan chamamé. Los patriarcas del chamamé o los fundadores del chamamé son varios. Podríamos citar a Ernesto Montiel, Tránsito Cocomarola, Isaco Abitbol, a Tarrago Ross, que es el padre de Antonio Tarrago Ross, a Damasio Esquivel, a Abelino Flores, que es el padre de dos músicos extraordinarios que pertenecen a un grupo de músicos más modernos de chamamé, como Rudy y Nini Flores. Raúl Barbosa lo podríamos poner dentro de este grupo más moderno de chamamé, lo mismo que el Chango Espaciú. Bueno, y después están los cancionistas chamameceros, como Antonio Tarrago Ross, como Teresa Parodi, etcétera, ¿no? Bueno, amigos, voy a dejarlos con estos dos músicos, Rudy y Nini Flores, tocando un clásico que se llama General Madariaga, que es

Carpintería y restauraciones en general, escaleras, muebles de cocina, interiores de placard, lustres, terminaciones. Celular 11-31-42-30-37. Estrada 1639, Cortés Arena, Moreno. Carpintería y restauraciones. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. Seguimos más en, con más Código Folclore, perdón, me trabé. Quería agradecer los mensajitos. Graciela de Saavedra, gracias. Felicidad del locutor, nos deseo a Aníbal y a mí. Muchísimas gracias. Gracias. Juan de Moreno, que está escuchando el programa, Juancito, como siempre. Beso grandote. Silvia Arias, de Villa Carlos Paz, mi amiga del alma. Dice que estaba bárbaro el micro de las breves clínicas porque justo estaba bailando, es bailarina ella, uh-huh. Y justo estaba bailando litoraleño, así que le vino como anillo al dedo. Silvita, te mando un beso enorme. Y acá estábamos viendo en Facebook una foto del año 66 de los chalchaleros, qué maravilla. Jóvenes. Sarabia estaba cabeza, Zambrano y Polo Román, mirá qué jovencito Polo Román. Los iniciáticos, ¿no? Los primeros. Los primeros, año 66, mirá vos. Qué bárbaro. Seguimos con más música en este Código Folclore de hoy y vamos a escuchar a Luna Monti y a Juan Quintero en este hermosísimo tema de Marielena Walsh, Canción de Bañar la Luna. Ya en la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya en la luna baja por allá y por el charquito quito nadará. Ya en la luna baja de perfil con un abanico chico de marfil. Quien la ve que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya en la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya en la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya en la luna baja por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva Siuquiu. Ya en la luna vino y le dio tos. Tócame con dos palitos el aloe. Ya la luna le monta de pie en una tacita chino chimote. Tómate. Ya en la luna baja en tobogán revolviendo su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. El canto es una ceremonia de amor del artista para con el público. Mercedes Sosa. Si la cintura es un junco. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Los ojos retintos, esa voz es tucumana. Seguimos en Código Folclore y les quería comentar que mañana jueves 4 de julio a las 21 horas en Almagro, Capital Federal, en la calle Queran 10-2190, esto es el IMPA, una de las fábricas recuperadas, de las tantas fábricas recuperadas que tenemos, va a estar la Peña de las Mullas y va a haber una cantidad de invitados sensacionales. Va a estar María Eugenia Díaz, hija de Coco Díaz, de Los Días Pasan Volando, Nancy Ábalos y Graciela Carabajal. Y además va a estar Cuti Carabajal, el querido Pica Juárez, Carlita Nieto, el Cuervo Pajón, Ale Tula, Ezequiel Pío, Lucas Irigoyen, Luis Coria. Vivi Cerino, mi querida amiga Vivi Cerino, Mercado Soria y más artistas. Esto es con entradas muy populares y un bar muy, muy económico. Esto es en el IMPA, que eran 10-24290 en Capital Federal, en Almagro. Mañana jueves a las 21 horas. Y ahora Aníbal les va a decir cómo se comunican con nosotros. 0237-466-559 y los celulares 11-3881-2735 y 11-4440-0520. Les recordamos a todos ustedes que este sábado 6 de julio 20:30 horas en la Escuela Media número 2 tenemos Varieté Teatro. Presenta Tercer Cordón Teatro, Que la María te ilumine. Esto es para que podamos cambiar la torre de lugar. Así seguimos con una radio comunitaria alternativa y popular. Seguimos con nuestra 90.1. Ya se está terminando la primera hora. Después, en la segunda hora, como siempre, vamos a tener nuestro rincón literario, Aníbal. Sí, esta joyita que me acercaste. Lo de Loli Ponce. Sí, yo tenía otra cosita, pero me parece que voy a priorizar a Loli Ponce. Bueno, como no. Sí, me permitís. Después leemos. Y vamos terminando la primera hora y vamos con más música. Vamos a escuchar de Alfonso por los Claveles Mendocinos, el Mercedino. Vamos con el Mercedino. ¡Primera! Andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Seguimos en Código Folclore. Quiero agradecer otra vez a Silvia Arias, que me manda mensajitos. Dice que tiene Lila Down que yo no tenga, que no tenga yo. Tanto que compartí fotos de ella, dice. Re envidiosa se pone. Las chicas. Y bueno, pero ella es bellísima, mira lo que es. A ver, Aníbal, ¿qué te parece? Gírame ahí. Mira. Ah, bueno. Bombón.

Y bueno, ya entrando en la segunda hora, vamos a entrar despacito en nuestro rincón literario y Aníbal ya lo dijo antes, pero vamos a volver a comentar qué es lo que tenemos para leer hoy. Un lujo para nosotros, un lujo para la radio y el programa. Me comentabas que ya habías leído algo de Ana María Ponce, Loli. Uh-huh. Poemas escritos en cautiverio, tiene ese plus, ¿no? Uh-huh. Y elegí uno con una pátina de tristeza, por supuesto tiene ese, el contenido de este poema que me gustó elegir para compartir. Dice así: quiero saber cómo se ve el mundo. Me olvidé de su forma, de su insaciable boca, de sus destructoras manos. Me olvidé de la noche y del día. Me olvidé de las calles recorridas. Quiero saber cómo es el mundo. No recuerdo los rostros, ni los árboles, ni las luces, ni las fábricas, ni las plazas, ni el dolor de afuera, ni la risa de entonces. Quiero saber cómo se ve el mundo. Hace tanto que no estoy, hace tanto que mis pies no se cansan por los recorridos, hace tanto que mis ojos no se queman con la luz, hace tanto que sueño la inasible situación de la libertad, hace tanto, pero tanto, que no tengo ni natural alimento de vida, de amor, de presente. Y estoy, a pesar de todo esto, a pesar de no creerlo, estoy juntando unas palabras, unas infieles palabras, que me dejen recordar cómo podría verse el mundo. Bueno, este poema, como había dicho Aníbal, es de Loli Ponce. Agregamos, si me permitís, que Ana María Ponce, Loli, como la conocían sus compañeros de militancia, fue secuestrada el 18 de julio de 1977 y llevada a la ESMA, donde permaneció hasta el lunes de carnaval de 1978, cuando se la vio con vida por última vez. Durante los meses que estuvo en cautiverio, escribió estos poemas que se editan en este libro que tenemos y que nos permiten conocerla profundamente. Solamente palabras y, sin embargo, son vida, amor, compañerismo, desesperación, resistencia, lucha y un deseo superior por sobre todo, vivir aún en medio y a pesar de la muerte. Después vamos a leer algo más de Loli Ponce, gracias a las chicas de Lecuni que me acercaron a este hermoso libro de poemas, Y ya que estamos con la gente de Lecuni, quería comentarles que el próximo 11 de julio, 11 de julio, no sé qué día es. Jueves, no me puedo olvidar porque es mi cumple. Es tu cumpleaños. Pensó en qué me va a regalar, ¿no? 11 de julio se estrena Norita. ¿Qué es Norita? Es la película basada en la vida de Nora Cortiñas, nuestra madre de Plaza de Mayo. Legendaria, un documental sobre la vida de nuestra madre de Plaza de Mayo, una historia de dignidad, de compromiso y de lucha. Esto va a ser el 11 de julio en el Cile Gaumont, ahí en Congreso, enfrente a la plaza, un documental de Miguel Mirra. Seguimos con más música, vamos a escuchar a nuestro amigo Rubén Johansen, y vamos a escuchar a nuestro crédito local de todos los miércoles. Vamos a escuchar en este tema de Iacopetti, hermosa samba que se llama Me gusta Jujuy. Me gusta Jujuy, mi Jujuy,

2017, seguimos con Código Folclore. Tenemos algunos problemitas de internet de la transmisión, no nuestros, porque acá el programa sigue saliendo. Y bueno, tenemos algo para comentar de nuestros queridos amigos de la Biblioteca Popular El Cobijo. Sí, principalmente que aparte de ser amigos, han hecho y están haciendo un trabajo impresionante. Hay una visita en la radio, una oyente, se llama Ana, es muy simpática por cierto y gentil, nos ha comentado que a través de Código Folclore, a través de la 90.1, se informó de lo que estaba haciendo allá en Los Robles la gente del Cobijo, sí, con el tema de los árboles, regalando plantines. Y bueno, muy buena noticia, primero por el ida y vuelta, ¿no? Que hace falta y que queremos, los que hacemos radio, justamente eso, que el mensaje llegue. Y un saludo grandote para nuestra querida Karina. Karina Ferrero, beso enorme, y a todos los chicos de ahí también. Del Cobijo, que están en Ambrosetti 4521, barrio Atalaya, esto es Cascallares, La Reja Moreno, están haciendo un trabajo encomiable. Así que un beso para todos y gracias por todo lo que están haciendo ahí en el Cobijo. Y seguimos en Código Folclore, seguimos con más música. Queremos saber si por internet está todo bien, nos siguen escuchando o no. Por allá por el lado de Villa Carlos Paz se cortó. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a escuchar a Gustavo Patiño y este tema que le pertenece de su nuevo disco, Chasquillactamanta. Y otras son malas, algunas que llegan al corazón. Unas que dicen te quiero mucho, otras dicen no te quiero más. Los mensajes son la sorpresa, como la vida misma que da. mi mal. Mensajero de la vida, el ya mañana sí será. Soy el jazz y la chamanta, cartas que vienen y van. El poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quien cantarle por deber. Solo tiene la concepción de la poesía como obra. Jorge Cafrune. Código Folclore. Nuestras raíces. Nuestra cultura. Juan, ya no alú, el candilarisco de mi corazón. Seguimos en Código Folclore. Tenemos una operadora nueva. Flamante operadora. Flamante. Sí. Recién se asentó, así que no sabemos qué puede pasar. Y algo va a pasar. Bueno, quería comentarles también que me volvió a llamar Juan de Moreno cuando terminó las breves clínicas de folclore. Yo me pasé por alto esto. Decí, pensé en chamamé y me imaginé a mi abuelo escuchando el programa desde el cielo. Dice Juancito, vivo a Corrientes, Juan de Moreno. Gracias, Juan. Caramba, el abuelo José. Y tenemos tanto, tanto para recomendar. Ya recomendamos tantas cosas. Vamos a recomendar una más, porque el querido Horacio Vanegas, gran folclorista, está presentando el sábado 6 de julio a las 21:30 horas en el Teatro Ya, allá en Sarmiento 2255 en Capital Federal, su nuevo material, que es maravilloso. Esto es sábado 6 de julio, 21:30, Teatro Ya, Sarmiento 2255. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros, Aníbal? Por favor. 02-37-466-6559 y los celulares 11-38-81-27-35 y 11-44-40-05-20. Seguimos en nuestro rincón literario. ¿Tenemos algo más para leer, Aníbal? Sí, por cierto, de esta perlita que trajiste, y aunque es una obviedad, mucha tristeza, ¿no? No es para menos. Sí, en claro. Lugar, en el ámbito que se escribió y en la situación que ella lo ha escrito. Dice ella, me refiero obviamente a Ana María Ponce, Loli, vamos a buscar el tiempo en que no nos conocíamos. Era la libertad, la luz, la risa, eran otras manos, otros ojos, otras caricias. Éramos menos viejos. El dolor todavía no iba perfilándose en nuestros rostros. Vamos a buscar el tiempo en que no nos conocíamos. Había un niño entre nuestros brazos, un cálido cuerpo para el amor, una ilusión constante. Vamos, amor, debemos encontrarnos como antes, aunque ya no estemos todos, pero estamos nosotros. Vamos a descubrirnos de nuevo. Vamos levantando la cara para buscar un poco de sol. La vida se quedó con vos y conmigo. Hagámosle compañía. Vamos, amor, que alguien en alguna parte siempre nos espera. Vamos, amor, que los ojos pequeños, los pequeños pies, las manos pequeñas, las pequeñas figuras de unos niños nos están buscando y aún nos llaman. Qué bárbaro, Mucha tristeza, mucho dolor y una fuerza increíble la de esta mujer que en una situación tan límite no se permitió encontrar esa lucecita que da la palabra, la literatura y por supuesto la poesía. Así es, gracias, Aníbal. Quería comentarles también que el sábado 29, esto Ah, me lo mandaron mal, información. El sábado 29 pasado, perdón, fue el encuentro en el estudio con Rally Barrio Nuevo. Qué lástima que no me lo habían pasado antes. Bueno, no importa. Les recordamos a todos aquellos que anden por Moreno, que no tengan nada que hacer, que se vengan a la escuela media 2, perdón, ahí en Justo Darac 2646 entre Viamonte y Uruguay. Vamos a estar haciendo varieté, teatro, video, buffet, obviamente estamos juntando fondos para seguir con nuestra radio comunitaria alternativa y popular, para mudar nuestra torre de transmisión, así sigue viva la FM Moreno, la 90.1. Aníbal. Así es primordial. Así que gracias a todos. Gracias Silvia Majul, una de las agentes de prensa más reconocida dentro del circuito de folclore. Gracias por toda la información. Mañana jueves y 4 y viernes 5, yo lo había dicho ya el programa pasado, están la generación 21 en el Chaco, con 2 millones de actividades. Esta generación 21 está de muestra de litoraleños, que es una muestra de fotografía de mi querido amigo Eduardo Fisicaro. Todo esto es en Resistencia Chaco. Va a estar la muestra Para No Morir, también sobre un sobre texto y como un homenaje a Hamlet Lima Quintana. Y bueno, para más adelante tenemos más información de la coplera, de Mariana Carrizo, de Pablo Lozano, que ya ha llegado el momento, lo vamos a ir diciendo. Y estamos llegando a las 20:30, estamos llegando al horario de la tanda publicitaria de la 90.1. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Vos bien? Bien, sí. Bueno. ¿Por qué me lo...? No, te pregunto. Claro. esa seña que se hace así como que se estira el chicle. No, porque ya estamos sobre la hora. Entonces dale. Nada más que te preguntaba. No, estoy bárbaro, no estoy acá. Sí, vamos a la 90.1, su tanda, y después seguimos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Vení a la varieté de FM Moreno. Vení a la varieté de FM Moreno. Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. ¿Cuándo? El sábado 6 de julio. Sábado 6 de julio, 20:30 horas. En la escuela media número 2. Escuela media número 2. Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM Moreno. Vení. Dale. Vení Dale. A la varieté de FM sí, Moreno. Para juntar fondos para una nueva torre. Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. Sábado 6 de julio, 20:30 horas. Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la escuela media número 2. Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM Moreno. Vamos a hacerlo. Porque bueno. Ya te trabaste. Sí, bueno. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Sirve... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. Y les quería comentar que con excelentes críticas y luego de 9 semanas y media consecutivas en el cine Cosmos y otras salas, Simón, Hijo del Pueblo, recibe la declaración de interés cultural de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón. Los invitamos al acto el próximo lunes 8, 18 horas, en el Salón Montevideo de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160. Habrá música en vivo a cargo del dúo Malosetti Goldman. Mientras tanto, esta película, Simón, el Hijo del Pueblo, sigue recorriendo todo el país. Y lo pueden ver en Capital, en Córdoba, en La Plata, en Chubut. En Capital, este jueves, o sea mañana, al miércoles 10, excepto el lunes 8, a las 19 horas, en el Cine Arte Cinema, en Salta 1620. Esto es en Constitución. En Córdoba también, en otras salas, en San Martín, en la Universidad Nacional de San Martín, con la presencia de los directores de la película y de Osvaldo Bayer, que apoyó este proyecto todo el tiempo. Tenemos que decirlo también en La Plata, jueves 18 a miércoles 24 a las 18 horas, en el espacio que tiene el Inca en Cine Select, en calle 50 entre 6 y 7 en La Plata, con la presencia también de el director de la película y Osvaldo Bayer, en Chubut, y bueno, en varios lados está la película esta, que se la recomendamos a todos, Simón, Hijo del Pueblo. Seguimos con más música en este miércoles de Código Folclore y vamos a escuchar una versión diferente. Vamos a escuchar al Negro Lavie cantando folclore. No lo tenía. Este tema de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan simple. Ya sé qué pasa, no será tan fácil como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Te perdiste Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Y antes de nuestra última tanda vamos a seguir escuchando más música y vamos a no comentamos nada de esta payasada que de este hecho ridículo que han hecho hoy con el avión de Evo Morales. Sí, lo que sabemos es lo que obviamente hemos escuchado, su pretexto de que iba en el avión un agente de la CIA, esto es una mentira apaparruchada, estúpida, que no se lo creen ni ellos, un acto xenófobo y un acto, si querés, fuera de toda diplomacia y fuera de toda ley, porque no se puede hacer eso. Y sin embargo lo hicieron como para darle un toque, para demostrar, digamos, dónde está el poder, una vez más. Sí. Y cómo se pasan por sitios, la Unión Latinoamericana, los presidentes y todo eso, ¿no? Bueno, estamos con Evo, nuestro apoyo. Obviamente. Y acá hay una, ¿me permitís? Sí, dale. Hay algo, una ironía que viene a cuento, ¿no? En el Facebook. Este avión, dice, no fue secuestrado, fue retenido por exceso de pasajeros y hay una lista parcial de esos pasajeros. Valga la ironía, ¿no? Evo Morales, la dignidad, Tupac Amaru, el Che, la memoria de los ancestros, la rebeldía, millones de pueblos originarios asesinados, fueron secuestrados, el futuro, vos, yo, el pueblo de nuestra América Latina. Esto está en el Facebook y es bueno que aunque es una ironía, cale donde tenga que calar, porque evidentemente es una vergüenza que no me asombra, no me asombra nada más nada. Esto es así, funciona así el mundo globalizado. Así que bueno, no podíamos terminar el programa de hoy sin comentarlo. Sin comentarlo, ¿no? Y repudiar el acto. Y repudiarlo, obvio. Por supuesto. Obvio, así que bueno. Seguimos con más Código Folclore. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros, amigos? Bueno, 466-6559 y los celulares 1138-8127-35 y 1144-400520. Uh-huh. No se olviden, por favor, a todos aquellos que anden por Moreno, no tengan nada que hacer. Este sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la Escuela Media número 2, vamos a estar presentando Varieté, teatro, video, buffet. Esto es en Justo Darac 2646, entre Viamonte y Uruguay. Para todos aquellos que no escucharon, estamos juntando fondos para tener nuestra torre nueva de transmisión para que la FM Moreno, la 90.1, siga funcionando. Necesitamos el apoyo de todos ustedes, así que a concurrir, que va a ser todo muy económico y la van a pasar fenómeno. Y vamos a tener que ir a la tanda de Código Folclore. Vamos, en punto, como siempre. Puntualmente, como hacemos siempre. Así que vamos a escuchar la tanda de Código Folclore. Después seguimos con más música y capaz que leemos algo más, Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audioperceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Carpintería y restauraciones en general, escaleras, muebles de cocina, interiores de placard, lustres, terminaciones. Celular 11-31-42-30-37, Estrada 1639, Cortejalena, Moreno. Fin de espacio publicitario. ...20:45, ya estamos terminando el programa del día de hoy, estamos llegando al final. Y bueno, quería agradecer, y bueno, acá nuestro amigo Alberto de la Reja, como siempre, está presente con su mensajito y dice: estoy escuchando el programa con Lautaro, un abrazo para vos y para Aníbal, y un beso de Lauti para Aníbal y para Buki, dice Alberto de la Reja. Gracias, Alberto. Un beso para él y para Lauti, por supuesto. Así es. Y nos han llegado también mensajitos por el celular de Graciela de del barrio de Saavedra y de Silvia Arias de allá de Villa Carlos Paz, que se ha cortado la transmisión por internet. Acá la transmisión sigue saliendo al aire. Bueno, evidentemente en internet tenemos un problemita, no podemos solucionarlo, así que no sé, esperemos que se arregle. Y no, iba a decir que como queda grabado. Sí, claro. Lo pueden, tenés razón. Lo pueden escuchar en el futuro cuando quieran. Cualquiera de los programas de los que se han hecho en la 90.1 están. Así es, están en el blog, que pueden volver a escucharlos y además pueden volver a bajarlos para tenerlos, guardarlos o hacer lo que quieran. Así que. Vamos a seguir con más música. Ya estamos terminando Código Folclore. Vamos a escuchar a mi querida Nati Simoncini, Natalia Simoncini, y de Natalia Simoncini su trabajo, su último trabajo, que hace poquito lo terminamos. Vamos a escuchar esta zamba que se llama Pajarito. Un pajarito no puede volar si su corazón como el sol al atardecer. En las ramas de tus manos descansé, buscando el amor que aromé los sueños de mi flor. Un pajarito no puede volar si su corazón muere como el sol al atardecer. La flor se deshoja cuando cae la ilusión de sentirme en vos, pétalo, mi flor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Podrán golpear muchas puertas, se podrá hacer mucha promoción de un artista, pero es el corazón de la gente el que tiene la última palabra. Mercedes Sosa. Código Folclore. Romperá la tarde mi voz. Nuestras raíces, nuestra cultura. Hasta el eco de ayer. ...20:51 en todo el país y quería agradecer nuevamente todos los mensajes recibidos y decirles nuevamente a todos aquellos que nos envían mensajes que siempre hablamos con Carlos Sánchez, el creador de los micros de las breves clínicas, que toda aquella inquietud que tengan sobre ritmos, autores, géneros y demás, toda esa cualquier duda que tengan, que nos envíen un mensajito o por Facebook o nuestro mail, así él hace un micro desarrollándose sobre eso que ustedes quieren saber. Así que no dejen de enviarnos su consulta. Está la posibilidad, ¿no?, de que Sánchez venga al piso algún día. Sería un gustazo para sí, él. Sí, ¿no? Siempre lo que pasa es que no sé los tiempos de él. Claro, coincide con que él está dando clases en una escuela. Claro. A esa hora, a la hora que tenemos el programa. Y bueno, por ahí se complica. Así que, pero bueno, les quería recordar esto. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber. Yo quiero, no sé, saber sobre X autor, o sobre X samba, o sobre, no sé, ¿Hablaron alguna vez del huayno? Por ejemplo, un instrumento. Por ejemplo, o algún instrumento o algo. Claro. Acá estamos abiertos para que Carlos Sánchez lo desmenuce y se lo comunique a ustedes mediante las breves clínicas de folclore. Y vamos terminando, nos vamos con el último temita musical y después nos quedamos para cerrar con Aníbal charlando algunas cositas acá. Vamos a escuchar a este gran violinista, Néstor Garnica, y vamos a escuchar de León Benarós y Carlos Guastavino esta hermosa samba que es La Tempranera. ¿Querés volver a escuchar Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar y podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Seguimos en Código Folclore. Aníbal, bueno, ya llegando al final. Llegando al final. tiene que ver con... La radio es la radio, ¿no? Uh-huh. Y el arte lo puede, el arte puede contra todo. Señores, amigos, escuchas, apaguen la caja boba. Ya tienen el muerto, ya tuvieron la muerta, le sacaron 700 horas de televisión en cadena, por el caso Ángeles. Uh-huh. Se fueron de mambo, hablando mal. Se pasaron de la raya, basta ya de morbo. Vayan camino al arte, camino a lo bueno. No los edifica. No me estoy permitiendo dar ningún consejo. No tengo, tal vez, por qué hacerlo, pero paren un poquito. Si ellos los bombardean con basura, no lo reciban, porque si no después dicen que le dan a la gente lo que la gente está pidiendo. Y tengan altura para decir, no quiero, basta de toda esta basura. Lo que pasó, fue muy lamentable, pero lo han mostrado de una forma obscena. Uh-huh. Y quería comentarlo porque me llamé a silencio durante 15 días, 20 días, mientras todo eso se mostraba en una forma sesgada, escarnecida. Sí, sí. Eso quería decir. Está muy bien. Gente, nos estamos yendo. Terminamos este programa número 71 de Código Folclore. Mi querido Maida. Hoy miércoles 3 de julio, ya arrancando la mitad del año. Y bueno, les mando un beso muy grande. No se olviden de toda aquella inquietud que tengan de hacérnosla llegar por el medio que ustedes crean conveniente. Gracias por estar del otro lado. Gracias a la 90.1 por permitirnos hacer todos los miércoles esto que queremos tanto, que es Código Folclore. Así que, bueno, gracias, Aníbal. Gracias a vos, Puki. Un abrazo. Nos estamos viendo el miércoles. Gracias, Mati, como siempre, por la operación impecable y por la buena onda. Y les mando un beso grande. El miércoles de 19 a 21, por la 90.1 FM Moreno, estamos acá haciendo Código Folclore. Chao.